Con una luchadora, con una actriz, con Daniela Ruiz. Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda, Daniela. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Daniela, estamos en este marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Necesitábamos una voz autorizada y que tenga un recorrido propio, como lo tienes tú, por ser del colectivo trans. Y bueno, queríamos saber por qué como desde tu visión, por qué es importante que haya una fecha, pero además también hablar de cuál es la realidad hoy por hoy en la Argentina. Sí, principalmente me voy a poner como sobreviviente de la prostitución, en este caso muy bien, físico, ¿no? Como sobreviviente del sistema de la prostitución, es importante entender y que la sociedad pueda comprender la importancia que existe estas visibilizaciones, esta visibilidad en este día. Digo por qué, porque realmente muchas veces cuando una compañera viene desde Salta o de Jujuy en un colectivo porque le han dicho o le han puesto, qué sé yo, no sé, para trabajar de servicio doméstico y viene engañada, no hay un diagrama, una forma de ver esto, ni tampoco un teléfono en la que se pueda hacer una denuncia, ni tampoco ver cómo pueden tener estos tipos de prácticas y que sea visible y que la gente pueda conocer que existe y que hay trata y explotación, ¿no? Realmente en este tipo de pandemias que hemos vivido, muchas de las compañeras travestis trans que son migrantes, que han venido desde Bolivia, de Brasil, de Perú, de tantos lugares que vienen muchas veces por el tema de la ley de identidad de género, han sido criminalizadas en este sentido y explotadas, porque la comunidad travesti sufre la explotación más que la trata. Y desde este lugar nosotros nos planteamos y repensamos estas prácticas interseccionalmente, con un diagrama de pensamientos críticos también hacia el Estado, también desde nuestro lugar mirando la interseccionalidad, que se pueda hablar de racismo, que se pueda hablar de la migración que viven las hermanas, que se pueda hablar que también existe también este tema de otredades, ¿no? De quién es la de afuera y por qué no, y que después también las políticas públicas sean implementadas directamente para las que han pasado esta situación o viven esta situación, ¿no? Realmente a nosotras todo el tiempo nos llaman por teléfono, somos compañeras que estamos en el territorio, en el barrio, y que realmente no estamos ahí en la gran oficina haciendo las cosas, mirando desde lejos, abrazando a las compañeras, buscándole los alimentos, tratando de darle soluciones muchas veces que fueron rescatadas, porque después las tiran y las expulsan de esos lugares porque no hay casas para rescate, porque todavía falta un montón de cuestiones. Entonces me parece fundamental este día visibilizarlo, mostrar que existe y denunciar también que estos tipos de prácticas tienen que dejar de una vez por todas de existir, ¿no? Claro. Daniela, vemos en la Argentina de hoy por hoy, a pesar del maldito año de la pandemia que estamos cursando, que hay intencionalidad, intención política. Ahora se va a modificar de alguna manera nuevamente todo este cronograma que tiene con la recuperación de derechos de tu colectivo, del colectivo trans, travesti, y también de una lucha permanente para tratar de correr la violencia que sufren las mujeres, las personas gestantes. Hay como una actitud positiva y una senda hacia la consagración de nuevos derechos, si se quiere. Pero ¿cuáles han sido los retrocesos en los últimos tiempos en nuestro país, Daniela? Ya, lo que hemos visto y hemos notado, no solamente con nuestro colectivo, pero se intensifica en nuestro colectivo porque estamos en la escala piramidal, estamos re abajo, y realmente no tenemos techo de cristal, sino tenemos techo de hierro, ¿viste? Pero una de las cosas que se ha implementado y que vemos las dificultades es la criminalización, ¿no? O sea, todavía si nos ven tapadas con barbijo, si ven nuestros cuerpos en las calles, todavía sigue pasando este tema de criminalizar nuestros cuerpos y esto implica también cómo nos mira la sociedad a nosotras, ¿no? Yo creo que por más que hemos luchado mucho por la ley de cupo laboral, ojalá que se implemente en algún momento. Salió un decreto en el cual el presidente dio el cupo laboral, hay un ministerio en el cual hay compañeras militantes, activistas de los derechos humanos que están poniéndole el cuerpo y trabajan por nosotros y organizan, pero sabemos bien que desde por sí de las bases fundamentales del Estado es patriarcal. Entonces siempre tenemos que saber que tenemos que correr un poquito más la cancha para saber que tenemos que estar ahí pendientes de todas las dinámicas que existen con las organizaciones, con las hermanas, con las compañeras en el territorio, ¿no? Las dificultades que hoy vemos de mi colectivo, principalmente travesti, es que realmente las compañeras están viviendo una situación de no solamente de trabajo, sino de vivienda y del tema de la salud también, ¿no? O sea, son tres cosas fundamentales que los derechos humanos lo garantizan, pero realmente todavía falta una capacitación, formación de ESI, falta una capacitación, una concientización, que sabemos que es productivo, que lleva su tiempo, pero también sabemos bien que no hay tiempo muchas veces para nuestras hermanas, ¿viste? Y realmente estos crímenes de odio, estos travesticidios que existen en Argentina y que realmente hace poquito una compañera fue asesinada, ¿viste? Y un policía la había matado con varios tiros, ¿viste? Salió el cuerpo allá en Mendoza. Hay cosas que realmente seguimos viendo a estas violencias y estos crímenes que realmente se nos hace tremendamente, profundamente en nuestro corazón un gran dolor, ¿no? Claro, también hay estos otros tipos de victimización, como son los que producen las redes de trata y de narcotráfico también, Daniela, donde la mujer, en los colectivos, las diversidades suelen ser vistas como mulas y terminan engordando las largas listas de personas que están recluidas en nuestro país, atiborrando las cárceles, por supuesto. Son decenas de violencias que se acumulan y, bueno, lo del cupo laboral en el Estado podría ser una herramienta para empezar a recuperar eso que mencionabas que es primordial para tener salud, para tener la vivienda. El trabajo seguramente será fundamental. También hay que reconocer que hay como alguna parte de la sociedad que les reconoce y que se vuelve un aliado. Estoy hablando del feminismo, Daniela, o es muy retorcido lo mío entender que el feminismo... No, al contrario. Yo creo que si hay algo que hemos encontrado... Mira, yo vengo de Salta y mi mamá no era feminista, yo soy feminista, y la verdad que hablar con mi mamá viendo las estructuras de racismo que tuvo mi vieja, mi abuela, indígena, viendo la situación que han vivido las mujeres, y nosotros las travestis abrazamos el feminismo y nos abrazaron las compañeras para repensar nuevas dinámicas y empezar a abrir puertas que jamás se nos abrieron, ¿no? Y eso es a la lucha, gracias a la lucha de muchas compañeras que estuvieron en la militancia activista travesti trans. Una de las cosas, una amiga que se me murió y que es Loana, que estuvo ahí abriendo la puerta para que nosotros las mariposas estemos en el feminismo y desconstruyamos algunas cosas, pero también que nos acompañen y nos han acompañado. Realmente el feminismo a nosotras nos cambió una dinámica que veníamos luchando, porque no es que el feminismo recién nacemos nosotros las travestis con el feminismo. Nuestro reconocimiento de travestis, nuestro reconocimiento de esa lucha de las travestis viene de muchos años, claro. Acompañadas con otras organizaciones, y el feminismo se puso en paralelo, y cuando nos encontramos fue brutal. Ojo, lo que quiero decir es que tenemos diferencias en algunas cosas, de cómo maneras, pero la mayoría de las cosas, las situaciones son iguales, son similitudes, y que realmente yo, por lo menos en mi caso personal, me encuentro ahí con las hermanas y las compañeras y es otro tipo de vínculo, realmente me hace feliz, ¿no? Y a muchas compañeras también, y que creo que es hermoso también transitar esta desconstrucción, ¿no? Desde ese lugar también aportar eso del racismo estructural, hablar del racismo, hablar de todo lo que hemos vivido, de hablar de lo plurinacional, hablar de nuestras madres, hablar de nuestras abuelas que fueron explotadas, que fueron tratadas. Bueno, todo eso tiene que ver con todo lo que estamos aprendiendo y desaprendiendo, porque creemos que también hay que desaprender un montón de cosas que nos han impuesto eurocéntricamente, ¿no? Claro, claro. Daniela, la verdad es que es un gusto escucharte hablar de la coincidencia en una mirada que las reúne con el feminismo. Insisto con esto porque el feminismo se sube a la palestra de la vida política de la Argentina en los últimos años con una fuerza impresionante y modifica mucho y viene entonces a recoger en un abrazo bien, más que simbólico, el recorrido del colectivo trans. La verdad es que es muy, muy entendible. Que estas son cosas saludables siempre que estamos hablando de personas que quieren que nuestra sociedad sea mejor. Daniela, también fue un gusto escucharte hablar a la pasada de ESI y te diría que quedan 1,500,000 más de temas, sobre todo los que tienen que ver con la violencia institucional, para compartir contigo una larga y extensa conversación. Por ahora te estamos muy agradecidos por este poco tiempo que tenemos para compartir contigo, pero de todas maneras, Daniela, muchas gracias por este rato. Y te invito a que lo cierres a este encuentro con una reflexión para los oyentes de La Siesta que no fue, sobre todo si tiene algo que ver con, bueno, con lo que puede llegar a dejar en tu mirada este año 20 con el tema de la pandemia, las cuarentenas. Y bueno, sí, decirle a la sociedad que nosotras, yo por lo menos con mis 44 años, tuvimos muchos años encerradas. Porque no podíamos salir ni a la calle ni a la puerta porque nos detenían, nos llevaban presas por el hecho de ser una misma, ¿no? O sea, vivíamos en calabozos, viví en calabozos, estuve en calabozos, y que realmente no entendíamos lo que era la libertad o salir a la calle y comprender lo que era la libertad. Bueno, acá nos encontramos en esta situación de pandemia, que realmente... las compañeras ya lo han vivido muchas de ellas y que realmente se hace muy agobiante muchas veces, pero quiero dar un poquito también de esperanza y que también nos entendamos que va a pasar esto, pero a la vez también nos hermanemos entre todos comunes, ¿viste? Haciendo nuevas prácticas y entendiendo que unidos vamos a poder hacer una nueva visión, una nueva Argentina también, con nosotras, con las trabas, con las lesbianas, con las mujeres, con todas las que estamos acá, diciendo así como dijo una vez Loana Berkin, hay que ser mariposa en este lugar, en este campo donde muchos gusanos están y son capitalistas, ¿no? Así que bueno, vamos por ahí. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Muchas gracias, es muy esperanzador, por supuesto, el mensaje. Y bueno, estamos entonces, entendemos que ese camino, el de la búsqueda de una salida colectiva y del compromiso y la lucha, es el que al que debemos referirnos siempre. Gracias, Daniela. Un gran abrazo, hasta luego. Hasta luego. Daniela Ruiz es una activista trans, pero además es actriz, es una genia.